¿Te gusta la música celta? Apunta. Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, vámonos con la botica. Tenemos aquí a Isabel antes. Desde antes, digo, que lleva aquí un rato ya. Porque estábamos hablando del tema del tanatorio, que nos ha dejado un poco más para allá que para acá. Total, también forma parte de la vida, como el envejecimiento. Fíjate que yo creo que era necesaria esa entrevista por eso mismo, porque muchas veces la opción que adoptamos ante la muerte es mirar para otro lado. Sí, antes se tenía más conciencia. Creo que, no sé si eso lo hemos hablado alguna vez por algo, pero es verdad que antes la conciencia de la muerte era más real. O sea, moría un familiar y entonces se veía, no sé si lo hemos hablado, yo lo he leído porque me llamó mucho la atención, pero ahora se le oculta mucho a los niños, sí, el sufrimiento, la pérdida. Parece que todo hay que envolverlo como algo ideal. Y yo creo que no es necesario, porque es al final es una realidad muy dura. Y bueno, pero si la realidad se trata como realidad, se aprende mejor a hacer a lo mejor el duelo, o se entiende el valor de la vida, no lo sé. Fíjate que yo tengo este... Eso lo vamos a dejar para los psicólogos. Sí, yo tengo este pensamiento, yo sí, me pego toda la vida sin querer mirar a la muerte. El día que tenga que mirar a los ojos a la muerte me va a dar muchísimo miedo, porque no... Hombre, no mirar a la muerte en tu vida no es posible, porque alrededor... Sin querer vas a encontrar personas en el camino que te importan, que se van antes que tú. Por lo tanto, de espaldas a la muerte nunca. Esto es como la andropausia, o sea, que quieras o no te la vas a encontrar. Correcto, eso me ha gustado. Me ha gustado cómo la has enlazado. Quiera o no te lo vas a encontrar. Solo tienes que tener la suerte de vivir, ¿eh?, para encontrártelo. Así que, bueno, pues mira, hoy traigo la andropausia, pues por una razón... que además todo el mundo se preguntará, bueno, la andropausia, ¿por qué? Mejor hablamos de la menopausia. Pues mira, lo nombro andropausia porque realmente los hombres también la padecen, y entonces un poco para intentar establecer las diferencias y el por qué. La andropausia es lo comúnmente llamado... Sí. Pitopausia. Correcto. Dilo tú y no yo. Es que a mí es que me suena tan mal lo de pitopausia. Bueno, pero es un tema así como coloquial, ¿no? Como tantas cosas. Sí, es cierto que conocemos mucho de la menopausia en sí, de lo que pasáis las mujeres. Claro, y estamos y esa frase propia de, ay, estás muy nerviosa, eso porque estás menopausia. Hoy tengo calor, ahora tengo frío. ¿Cómo te llevas la menopausia? Eso también lo he escuchado. Uy, hoy cómo estás con la menopausia. Madre mía, la menopausia, ¿cómo la llevas? Exacto, es muy típico. Pero bueno, pues, de la andropausia, sí. Ostras, que yo soy hombre y conozco cero. Sí, bueno, la contamos rapidita, vale. Y así un poquito entendemos el por qué. Bueno, hay más factores para pensar en cero, pero no es cero. Mira, ¿qué es la andropausia? Pues sería la primera pregunta que nos haríamos. Mira, la andropausia es el proceso que el hombre atraviesa al envejecer, en el que se produce un descenso progresivo de sus niveles de testosterona, que es la hormona sexual masculina. Entonces, este término establece cierta semejanza con la menopausia femenina, como hemos dicho, ¿no? Nosotros nos quedamos sin nuestra hormona sexual, uh-huh, y vosotros, pues, vais descendiendo también ese nivel. Pero que te iba a decir, hasta los últimos días el hombre puede sigue teniendo... Eso te lo voy a contar después. Vale. ¿Vale? Okay. Entonces, me acuerdo de Papucci. Total, y además que iba a salir. De verdad, cuando me preparaba un poquillo el tema, digo, esto Papucci sale seguro. Entonces, mira, de una forma similar a lo que ocurre en las mujeres, este proceso afecta a la capacidad sexual del varón. Y puede haber menor deseo, pérdida de la erección, como lo hemos llamado antes un poco así coloquialmente, ¿no? O mayor dificultad para conseguirla. Es la famosa disfunción eréctil, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay que tenerle eso. Eso es un proceso normal, ¿eh?, de la vida. Y se manifiesta con síntomas tan variados como... También como depresión, irritabilidad, dificultad para concentrarse, disminuye la memoria, también hay una pérdida de energía, de masa muscular, al igual que en la mujer. Uh-huh. También se produce una desmineralización de los huesos. Es decir, hasta aquí, por ejemplo, que es la andropausia, pues si ves, los síntomas son tremendamente similares o prácticamente igual. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de lo que se produce una disminución de esa hormona sexual, tanto en un hombre como como en una mujer. Entonces, la andropausia se conoce también como hipogonadismo de inicio tardío. Lo de inicio tardío, no, está bien, pero ¿sabes por qué? Porque claro, inicio tardío es que es lento, no es un poco, después establecemos la diferencia, pero eso, más que nada es eso. Y el síndrome de déficit de testosterona o climaterio masculino, o sea, los nombres igual que la menopausia, está en el climaterio. Está tengo un amigo que lo llama el declive. Sí, bueno, pero es que el declive lo tenemos todos. O sea, es que eso es importante. Pero bueno, centrado en la falta de hormona, pues lo llamamos así. Pero el declive es obvio. Entonces el cuerpo, nuestra máquina se desgasta. Este proceso no tiene un tratamiento específico, pero sí, igual que le pasa a una menopausia de una mujer. Pero los síntomas y los signos pues pueden aliviarse. A ver, es lo mismo. Vamos a ir ahora a la diferencia. ¿Es lo mismo la andropausia que la menopausia? Pues mira, la menopausia afecta a todas las mujeres. Ajá. Y la andropausia también. Pero en esta etapa de la vida de la mujer, lo que se hace es interrumpir el ciclo ovulatorio. Es decir, no sé si eso lo sabemos, o sea, lo sabéis y tal. Se acaban los óvulos. Aparte de que el nivel hormonal descienda prácticamente a niveles bajísimos y muy brusco, bastante repentino, dependiendo de cada mujer, eso es variable, pero no es una cosa muy progresiva, sino es bastante, se acaban tus óvulos y se acabó, ¿vale? El momento no es igual en todas las mujeres, depende un poquito también de factores hereditarios, pues de muchas razones. Uh-huh. Pero bueno, tiene un rango de edad que oscila de los 50 a los, o sea, perdón, desde los 40 hasta los 55, 45-55, en todo ese rango se también puede producir la menopausia. He escuchado casos de mujeres todavía más jóvenes, estamos hablando de 30. Sí, pero esas son ya precoces porque habrán tenido algún problema. No es una menopausia precoz dentro de una normalidad, digámoslo así, sino por otras causas, causas de endometrio y otras circunstancias que son variadas. Uh-huh. Pero en general es ese rango de edad, y bueno, pues en nosotras eso es lo que pasa, que la interrupción es definitiva, o sea, no hay más hormona ni más óvulo. Pero por contra, en la andropausia masculina no existe una interrupción definitiva ni total. Por eso te has acordado tú del papuchi. Hombre. Ni total de la producción de espermatozoides. He dicho definitiva ni total, lo cual no quiere decir que haya mucho para cantar victoria, ¿vale? Para ir a muchas guerras no habrá. Eso es, no vamos a cantar aquí victoria, no. Pero bueno, sí que es una diferencia importante. Entonces el hombre puede seguir siendo fértil hasta edades muy avanzadas. Además, los niveles de testosterona descienden, como te comenté antes, un poquito de manera muy gradual a lo largo de muchos años, en vez de hacerlo bruscamente como nos sucede a las mujeres. Uh-huh. Entonces, con la llegada de la menopausia, se produce en una mujer esa bajada brusca y, sin embargo, en los hombres va descendiendo el nivel hormonal a partir de los 40 años. Los niveles de testosterona entre todos me vais a dar el programa. ¿Has visto? Que me ha entrado risa cuando antes dijiste eso. Digo, pues yo también te había dado un poquito. Pero bueno, mira, a partir de los 40 los niveles de testosterona de un hombre comienzan a descender. Pero decimos que es poco a poco, ¿no? Que no. Correcto. Es radical. Muy poco a poco. Vale, vale. Después cada hombre, como pasa con las mujeres, igual que establecemos un rango grande, él tiene... Y por sus factores, ¿no? Tanto genéticos, ambientales o circunstanciales de factores que pueden fomentarlo, disminuye una media alrededor de un 2% al año, Entonces, esto supone que un varón de 70 años, esto te va a alegrar un poquito, presenta aproximadamente un 40 o un 30% de la hormona que tenía en su juventud. Por lo tanto, algo hay. Bueno, algo hay. Un 40, tampoco se pierde. Más se perdió la guerra. De 30 a un 40, Bien. Más perdemos nosotras. Exacto. Pero bueno, ¿cómo se produce? Pues mira, provoca efectos. Por un lado, o sea, el climaterio masculino provoca dos efectos principales. Igual que nosotros te comenté que se acaba el número de óvulos, es decir, ya no hay, se han gastado, no existen. Pues aquí lo que se produce es que las células encargadas de producir testosterona en los testículos, las células de Leydis, disminuyen su producción. Y por otro lado, lo que hace es aumentar la cantidad de una proteína llamada SHBG que atrapa parte de la testosterona que se produce. Es decir, si aumenta esa proteína y también disminuye la producción, pues va bajando, obviamente. Y ambas situaciones pues desembocan en eso, que hay menor cantidad de testosterona circulando en la sangre. Existen además, como te comenté antes, que no es igual que en la mujer una edad exacta, es un rango, factores de riesgo que pueden agudizar los síntomas de la andropausia o incrementar esa velocidad de aparición. Sí. De hecho, verás, es como todo. Vemos muchas personas que envejecen mejor, otras peor, pues es que todo es un conjunto. Y bueno, pues cada persona, cada organismo tiene todos sus condicionantes genéticos, ambientales, de su propia vida y de todo. Entonces, ¿cuáles son los factores así un poquito más que pueden ayudar a que aparezca esa andropausia más rápida? Un índice de masa corporal superior a 30, es decir, personas más más gorditas, enfermedad cardiovascular, cuando se tienen afecciones de tiroides, la diabetes, la herencia, volvemos como siempre, genética, y abusos de tóxicos como alcohol, tabaco y drogas. Es decir, lo que acabo de decir es que, verá, es un poco... ¿Cuántas veces hemos nombrado esto en los programas? Sí. ¿Todas? Porque, verá, son patologías importantes y son circunstancias que son siempre... afectan a cualquier otra cosa que pueda aparecer en nuestro cuerpo. Hombre, yo pienso una cosa, ¿no? Está claro, cuando somos jóvenes, sanos y demás, hemos hecho barbaridades con nuestro cuerpo, pero es cierto que conforme va pasando los años tenemos que cuidarnos un poco más. De hecho, es que es lo lógico, ¿eh? Y para intentar envejecer, o sea, no quiere decir que te vayas a librar de envejecer, pero para envejecer lo mejor posible, ¿eh? Y no dar la lata, yo eso lo digo mucho. Sí. No, de verdad lo digo, cuando hay gente que dice, no, pero a mí me da igual, tal. Y digo, no, hombre, pero también tienes que pensar en no dar la lata a los demás, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y cómo afecta la andropausia a los hombres? Pues mira, aquí es donde radica una de las mayores diferencias. Que los hombres pueden no tener síntomas o pasar desapercibidos. Así que te doy una alegría, ¿eh? Hombre. Sí. Si aparecen, suelen hacerlo de una forma muy paulatina, que es verdad. Te voy a decir una cosa. Y si hay menos soldaditos para ir a la guerra, ojos que no ven, corazón que no siente. Total. O sea que si no tienes síntomas, mejor. Claro, no lo notas así aparentemente, pero sí es verdad que claro, pueden, hay hombres donde se nota mucho o ellos se lo notan, como hemos dicho antes, por determinados factores, y el resto, la gran mayoría, es una forma muy paulatina y progresiva. Entonces se asocia pues a lo que dijimos antes, al propio envejecimiento. Claro. Entonces, en las mujeres la variedad e intensidad de los síntomas en la menopausia también es cambiante. Pero de todas maneras lo que tenemos claro es que aparece de una forma muy brusca al cesar totalmente la función ovárica. Y los síntomas son muy parecidos entre hombres y mujeres. Así que podemos decir que comparten, pues eso, la disminución del deseo sexual, que eso lo tenemos todos clarísimo conforme van pasando los años. Pero es que no somos tan diferentes, cada uno en su lugar. Correcto, por eso traigo eso hoy. A ver, simplemente somos dos partes de un todo, que es el ser humano, en su dualidad, hombres y mujeres, pero que si lo vemos, tiene sus diferencias, pero forman parte del mismo camino. Muy similar, por eso lo traigo, de verdad. Claro. Me ha encantado que lo comentes, porque traigo hoy, en vez de llamarlo edad, falta hormonal, edad, climaterio, tal, y nombrarlo para los dos, digo, bueno, voy a nombrarlo por andropausia porque parece que solo es una parte, y no, somos los dos, claro, de formas distintas, hombres y mujeres, que vamos perdiendo nuestras cositas, ¿eh? Sí, pero, y esto es como, mira, tantos mitos, tantas historias. El otro día me contaba una amiga que se había caído, está alrededor de los 40 años, sí, y se había caído, que llevaba una semana que le dolía todo el cuerpo. Digo, pues claro, o sea, no eres una niña que salta, te pones de goma y está nuevo. Si tienes 20 años para recuperarte rápido, ya los años pesan. Claro. Y no es lo mismo una caída con ciertas edades, porque es que te duele todo. Estés lo fuerte que estés. Eso es como si te vas de fiesta con estas edades. Por favor. La fiesta te la pegas, y sobre todo si tienes bagaje, pero recuperarte no te recuperas igual. Para nada. Así que nada, un poquito para terminar eso, compartimos todo, los síntomas que ya hemos dicho, la disfunción, la pérdida de altura, la disfunción eréctil, la fatiga y la falta de energía. ¿La pérdida de altura cómo? Sí, por la osteoporosis. Ah, que es verdad, las personas mayores como que encogen. Todos disminuimos un poco. También es un proceso, a ver si otro día hablamos un poquito de la osteoporosis y tal. Pues sería interesante. Y se baja de estatura, curioso. Curioso, sí, ¿eh? Sí. Nos pegamos unos años para crecer y otros años para bajar. Sin querer, pero se encoge, cierto, ¿vale? Y nada, pues el tratamiento es un poco, hombre, en las mujeres quizás se acude más a un tratamiento un poquito paliativo, porque los síntomas, como hemos dicho, son más bruscos. Claro. En los hombres depende del hombre, ¿no? Pero bueno, tiene sus tratamientos paliativos para mejorar disfunciones, situaciones, tal. Y cuando son casos un poquito, como hemos dicho, hereditario, tal, más agresivos, pues también hay hormonas, parches y de todo. Que se me ha venido a la cabeza que la famosísima pastillita azul. Sí, sí, sí. ¿La Viagra? Sí. ¿Es de Pfizer? Sí. Ah, vale. Bueno, es que Pfizer es una de las... Hubo de memes cuando era Pfizer la primera que iba a vacunar. La farmacéutica más intensa del mundo. Hubo de memes con esto. Alucinante. Pues mira, fíjate, el tiempo pues pasa con cosas, ¿no? El tiempo la ha ido poniendo con absoluta normalidad a todas las pastillitas azules, vamos a llamarlas así si quieres, que han ido saliendo, ¿eh? Porque salió primero el sildenafil, la Viagra, y luego fueron saliendo tadalafil. Es que hay que tomárselo con normalidad. Sí, sí, pero es que ya realmente sí que se toma con absoluta normalidad. Al principio... era el tabú. Exacto, pues por eso. Pero que realmente esto es como si... no sé, te quieres hacer una operación de cirugía estética o te quieres poner a dieta porque necesitas perder peso. Pues si necesitas una ayuda. Hombre, esto es más natural, ¿no? Sí, pero quizás. Me refiero que si necesitas una ayuda para también para tener una vida sexual satisfactoria, porque no vas a utilizar la pastillita. Es un problema pues que va surgiendo con la edad, ¿no? Para eso está, además, es que no me ha vuelto de hoja. O sea, que hay que verlo con normalidad. Normalidad. Me refiero, que no es nada. Uy, esto es así. En fin, cuanto antes lo asumamos, aceptemos, mejor. Total. Voy a ver si Marisa, que ahora voy a hablar con ella, me da alguna alegría, algún viajecito. Bueno, guay, yo no he estado tan triste, no diga eso. Y me despejo de todo. No, yo no he estado tan triste porque... entre el declive. Hemos dicho que somos similares. Entre el declive y a ver dónde terminamos. Bueno, ya. Oye, yo quiero declive, significa que estoy viviendo. No, eso es o bonito. Sea que yo lo quiero. Es una etapa muy bonita de vivir y de disfrutar. Es interesante, momentos. Mejor vivirla. Sí. Isabel. Venga. Muchísimas gracias. Pues nada, un saludo a todos. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Stopped going, the whole world shook, the storm was blowing through you. Waiting for God to stop this and up to your neck in darkness, everyone around you was corrupted. Say something. There's no dignity in death to sell the world your last breath. You're still fighting over everything you left. Oh, I saw you standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look. Space and no one learns.

Bien. Bueno, pues dejamos a un lado ya a Shakira para irnos de viaje. Y es que hoy no puede estar con nosotros nuestra queridísima compañera Lisbeth por asuntos personales. Desde aquí le mandamos un beso enorme. Y me ha dejado a mí un poco encargado de coger la actitud de viajero divertido y hablar de viajes. Pero yo he contado con nuestra compañera Marisa, de Marisa Travel, que está ya con nosotros. Marisa, bienvenida. Gracias. Que me va a echar una mano estupendamente en este espacio y en el que vamos a hablar de viajes y vamos a hablar de todo lo que ofrece Marisa Travel. Después de haber pasado unos meses muy duros, Marisa... No se lo deseo a nadie. Parece que se abre un poquito la esperanza, ¿no? Más facilidades para viajar, al menos. Parece que a pocos países, o casi ninguno, tienen ya historias con el tema del COVID, como cuarentenas y demás. Simplemente en algunos... No, gracias a Dios, las cuarentenas se acabaron. Acércate al micrófono, Marisa. Perdón. El micrófono para ti, exacto. Esto parece que de momento ha pasado, cosa que es bastante buena a la hora de viajar, porque no era factible estar 14 días confinados, estar de vacaciones una semana y otros 14 días con la vuelta. Eso era una locura. Pero sí es cierto que, bueno, que todavía hay países que te piden que si pasaporte es COVID o... Eso aún no se ha quitado, solamente Suecia. Hay muy poquitos países que no han quitado. Sí, pero bueno, al final el trámite es mucho más cómodo, mucho más fácil. Ahora, te voy a decir una cosa, vuelo largo, mascarilla puesta. Uf, qué pesadilla también, ¿eh? Y además exigiendo la FP2. Exigen FP2. Sí, sí. Que me parece muy bien, ¿eh? Que después de todo lo que hemos pasado, me parece una medida bastante preventiva. ¿Hay otra actitud ya conforme a lo que es viajar? ¿Se está moviendo más el sector, Marisa? Sigue habiendo mucho miedo. Es decir, esa secuela, porque yo diría, hablaríamos de secuela, ¿no? Que nos ha quedado después de esa pandemia, ese miedo. Perdón, pero vengo un poco resfriada. Ese miedo a viajar o ese miedo que nos han metido en el cuerpo, ¿no? Porque esa, al habernos quitado tanta libertad, que al fin de cuentas no han quitado libertad, es un problema. Yo lo sigo viendo. Hay gente que tiene todavía miedo a salir, no, miedo a todo. Lógicamente yo creo que esto va a tardar en cambiar y en que nos olvidemos de... Que no nos debemos de olvidar, pero al menos que nos hay que seguir viviendo, hay que seguir viviendo. Seguir viviendo y hay que seguir empujando y al final... Y además yo siempre diré que el viajar es cambiar, tengo una frase que me encanta, viajar es cambiarle la ropa al alma. Tú todo, cuando vienes un todo viaje... Todos los que somos viajeros los vemos como de manera como súper romántica el viajar, ¿eh? Yo lo veo, es que para mí... A mí es mi medio de vida, ¿no? Nunca mejor dicho, desde hace 20 años, 22 ya, yo le quito años. Pero para mí el viajar y dar esa felicidad a la gente que viaja conmigo, para mí es algo que yo sin él no puedo vivir. A mí me falta, a mí estos 2 años, que he hecho muy poquito, pero sí he cogido alguna locura, y hay gente que me ha seguido, puedo asegurar que es la mayor satisfacción y lo que me dan ganas de seguir adelante. Es que uno cuando se va de viaje, sea unas vacaciones o sea viaje por placer, vamos, viene renovado, viene con las pilas cargadas. No lo sé, yo vengo muy cansada, ¿eh? Yo llegué anoche de Venecia y vengo muy cansada. Cansado se llega, pero la es como si te hubiesen hecho una transfusión sanguínea, te hubiesen renovado totalmente, la sangre. Totalmente, totalmente. Además, ya no solamente que le cambia la ropa al alma, como yo le llamo, o como yo digo, sino que además te abre la mente. Oye, ¿Venecia qué tal? Pues mira, mucho frío, pero muy bonita, como siempre. Yo, Venecia siempre será el rincón más bonito porque... y me da mucha pena porque Venecia la gente la hace muy de paso. Venecia, para ellos lo más importante es el... Y a Plaza San Marco, Basílica San Marco, el Palacio Ducal, Campanelli, y ahí se queda el recorrido de Venecia. Al final es lo típico, ¿eh? Lo típico, volvemos siempre a lo típico. Pero a mí me gusta la Venecia insólita, como yo le puse a uno de nuestros recorridos, ¿no? La Venecia del gueto, que además, si no lo sabes, Venecia es donde es el primer gueto judío empieza en Venecia. Curioso. Yo cuando estuve en Venecia no paraba de ver cartelitos de la Plaza San Marcos, 40 minutos, ¿no? Sí, ríete de esos 40 minutos. Aparte de eso, ¿no? Pero yo decía, jolín, pues si me voy a echar, porque yo en Venecia estuve solo un día. Digo, voy a echar aquí un día. Me niego a llegar a la Plaza de San Marcos en 40 minutos, ¿no? Fue mi decisión. Estaba en la Plaza de la Roma, que como empieza. Piazza Roma. Piazza Roma. Piazza de la Roma. Piazza Roma. Bueno. El de la quítala. Bueno, total. La cuestión es que allí es donde empieza el itinerario para llegar a la Plaza de San Marcos, ¿no? Y yo decía, me niego. Prefiero perderme. Ah, no, ya perderte. Lo malo que el Google, que al final es lo que cogemos todos, no funciona, no hay tanta cobertura. No, pero bueno, pero fue fácil porque al final encontré el Gran Canal. Sí, el Gran Canal es el... Que me perdí un poquito y me monté en el vaporeto. Entonces al final, oye, pues que vi una Venecia que no era habitual, porque yo vi a gente, a ver, a la gente que vive en Venecia. Sí, sí, o sea, que es lo bonito. Por el gran recorrido, lo único que ves turistas y gente queriendo que sí, montate en la góndola y etc, y etc. Sí. Pero sin embargo, yo fui andando por Venecia y yo vi a la gente con la compra en las manos, andando, paseando perros. Paseando perros no, porque los perros en Venecia todo lo llevan en brazo. Curioso, ¿eh? Entiéndeme. Y el día a día de Venecia al final lo viví y me gustó muchísimo, la verdad. Para atrás sí es cierto que por eso vi a los turistas y demás, que sí cogimos el itinerario, que tampoco son 40 minutos. Pero bueno, muy bonita Venecia, una maravilla. Yo vengo de Venecia, pero voy a decir algo. Yo cada vez que me llamáis, cada vez que me preguntáis, Venecia carísima. Venecia no es carísima. Yo quiero quitar ese concepto. Hombre, a ver, es caro en Venecia tomarte un cafelito en el bar más antiguo de Europa. Es caro en Venecia... Si te vas a las tiendas que están en ese camino que te lleva a la Plaza San Marcos y te vas a comprar cualquier souvenir, ahí es caro. Es caro comprarte cualquier cosita en cualquiera de los puestos del Rialto. Es caro comer en un restaurante gigantesco que bueno, que no sé qué tal. Pero sí, de verdad, yo comí, a mí me costó una pizza 11 euros. Y 9 he pagado yo ahora. Y un plato de espaguetis con almejas que creo que costó como 6 euros. O sea, por 20 euros comimos en un restaurante súper pequeñito, ¿sabes? Con las bebidas, por 20 euros. Sí, en Venecia lo caro verdaderamente es la bebida, pero no en Venecia, en toda Italia. Mm. Es decir, nosotros que además, como buenos sevillanos, somos muy cerveceros, pues la cerveza es la que nos pega en la clavada, ¿no? Claro. Como yo digo. Pero normalmente es verdad que estamos acostumbrados a pagar entre 1 euro y 1,50 por esa maceta. Y en Venecia, pues ese mismo te puede costar, de mínimo son 3 euros, ¿no? Pero la verdad es que también ellos van mucho al medio litro, que es cuando te meten los 5 euros, ¿no? Pero yo es una cosa que siempre diré que merece la pena. Pero lo más bonito de Venecia, para mí, lo más típico, es irte de tapas o pincho, que existe. Venecia se llama Cicchetti, es decir, con 12. Son unos lugares que como serían como las tascas nuestras, se llaman Bacari. Y son los típicos bares de Venecia que normalmente nos tomamos esos pinchos en la barra, como hacemos nosotros, que somos de barra. Oye, ¿y ha habido carnavales en Venecia? Carnaval en Venecia. Vamos a ver, había una programación, aquí nuestro alcalde de Veneciano, Luigi, había una programación que 2 días antes de carnaval dice que ese carnaval, esa programación no se va a hacer. Anda. Ayer, perdón, justamente salió en los diferentes periódicos, incluso en el telediario y todo, por lo que me dice la gente, salió el tema de que había un carnaval en la calle, carnaval disfrazado. Verdaderamente no tiene nada que ver con ese carnaval del 2020 que yo estuve, que solamente se anularon de ese carnaval los 2 últimos días. Porque el carnaval de Venecia dura casi un mes. Uh-huh. Siempre ante el último día de carnaval de Venecia es antes del miércoles de ceniza. El último es el martes. No ha habido carnaval. Vamos, no ha habido carnaval. No ha habido ni la fiesta de las Marías, ni esa laguna. No va a haber esa cabalgata de góndola para que me entendáis, no de carrozas adornadas por el Gran Canal. Han hecho todo muy escondidas. Pero vale, Venecia, el ambiente se vive, la gente se... había menos gente, había muy poca gente vestida, las fiestas privadas siguen, de ahí que el día 26 se vuelva a hacer la gran fiesta de la Dolce, que todavía animo, hoy es 15, no, ya hoy 16. Es 16. Animo todavía a los suscriptores del mundo a que participen, porque están invitados, va a haber un sorteo del periódico El Mundo a sus suscriptores para ir a ese gran evento como es el baile de la Dolce. Mm. Es un baile muy especial, de máscara, que inclusive le alquilan el traje para poder asistir. Vamos, y además pues animo, porque yo estoy dentro de eso, de ese evento a nivel del mundo. Y ese ha sido un sorteo que está pendiente desde el día 9 para que todos los suscriptores se apunten. Y ya en esta semana pues sabremos quién es el ganador. Bien. Oye, a ver, no hace mucho Lisbeth nos comentaba que habías abierto de nuevo, o se había abierto, mejor dicho, de nuevo, y por lo tanto podías vender los vuelos directos a Egipto y los viajes a Egipto. Sí, cierto. Por fin vuelven los viajes, los charters, nunca mejor dicho, para que me entendáis, ¿no? Ese charter directo, porque todos los que queremos ir a Egipto lo teníamos que hacer vía Barcelona o Madrid, que es donde salen los diferentes charters, sobre todo en Madrid, que normalmente sale los lunes, sábados, el sábado sobre todo por excelencia, es el día de los charters, que suelen salir tres charters, ¿eh? Curioso, pero yo fui la última en octubre y eran tres charters lo que salían para Egipto. ¡Qué cantidad de personas! La verdad que sigue siendo un destino maravilloso, un destino que merece la pena. ¿Es un destino? Pero volvemos. ¿Es un destino para ir ahora a Egipto? Yo te diría que sí, ¿por qué no? Yo fui en octubre, yo vuelvo este año. Y yo, a mí, Egipto es un destino que a su vez que me gusta muchísimo. Claro, es una maravilla, ¿no? Claro. Y además, si ya tenemos la oportunidad, otros que también nos están engañando, como yo digo. ¿Egipto? Hombre, porque todos vamos con la intención de volver a ver el nuevo museo. Y no se puede. Y todavía el nuevo museo no está abierto. Fíjate que hicieron aquel... una propaganda impresionante. Sí, ¿no? Lo de trasladar a los faraones en esas camionetas decoradas como si fuesen esas carrozas antiguas egipcias. Vale, yo animo que se vaya a Egipto. Egipto además es un país seguro, todos sabemos que cuando llegamos a Egipto, aunque tú desde España no salgas en un grupo, cuando llegas allí, dependiendo de la mayorista o el receptivo que te coge, vamos, en el caso del mío, os digo que ese receptivo que yo tengo allí os recoge. Iba todo el mundo en grupo, no va nadie individual. Y este año, gracias a Dios, durante el 2022 ha habido una compañía española que ha apostado por los viajes directos desde Sevilla. Va a haber el primer Egipto directo el día 6 de junio. Hay tres salidas. Otro será el 15 de agosto. Que vale, que agosto, pero hay mucha gente que no puede viajar como no sea en agosto. Sí, pero agosto en Egipto... Venga, también lo he hecho, Irra. Y te freirás como un pollo. Vamos, los pollos sí, más como se decía antiguamente. No, vamos a ver, sí, calor, vale. El microclima va cambiando. Vamos a ver, ¿quién no ha visto la luna de anoche con ese redondel? Sabéis que eso es un fenómeno que solamente se da en los países fríos, en Siberia. Que no es normal que se vea esa luna en España. Que está cambiando todo. Pues todo lo que quieras. Pero no me digas tú a mí que en agosto no hace calor en Egipto. Porque que sí, calor... pero es que resulta que en Egipto, igual que te vayas en agosto o te vayas en enero, te están sacando de las excursiones, sobre todo cuando haces las de crucero, a las 4 de la mañana, a las 5, a las 8. Entonces, son horas que no hace tanto calor. O sea, yo esto lo hablo contigo porque... Y yo lo estoy haciendo contigo, vamos. Mucha gente no tiene ni idea. Bueno, yo me quiero ir a Egipto, pero no, realmente yo no tengo ni idea de lo temprano que te tienes que levantar para las excursiones. Y que, aunque es un viaje maravilloso, tú a la 1:00 p.m. no puedes estar delante de la pirámide porque es que es lo que decimos. No, te fríes. Sales ardiendo. No, pero va, yo por ejemplo, si te tengo que decir no, la verdad, yo he ido 5 veces ya a Egipto y una de ellas fue agosto. Pues yo te puedo asegurar que el que más disfruté fue el de agosto. Anda. ¿Y sabes por qué? Porque además, es el momento por la calor, que es ese momento que te apremia, que cuando llegues al barco, como tienes piscina, como es algo diferente, se te apetece bañarte. A mí en octubre, ahora cuando fui, no se me apetecía. Claro, eso sí. Hasta ahí te lo compro. ¿Me lo compra? Sí. Pues es que verdaderamente luego durante el día pasa horas en el barco. Mm. Entonces, qué mejor cuando el cóctel que te tomas, no sé qué. Entonces, él te inspira mucho más. Hoy en día, desde luego, esos cruceros del Nilo, que son barcos de crucero, no tan grandes como los de... podemos verlos. Con unos poquitos de año. Con unos pocos de año, pero no están mal, están bien. No hay que pagar un 5 estrellas superior, que al final... Yo además, que ya me he vuelto casi especialista en mirar y de morona, que me encanta todo lo que se va ofreciendo, que a veces el 5 estrellas de uno es el 5 estrellas del otro, o el 4 del uno es el 5 del otro. No. Nos quedan 4 minutitos y me gustaría... ¿Tampoco? ¿De verdad? Eso, claro, nos hemos ido a Venecia y Egipto y eso nos ha comido mucho tiempo. Pues venga, tiempo. Lo último, venga, lo más próximo, marzo. Tengo una gran oferta en marzo para irnos, para escaparnos a la Albufeira, al Hotel Adriana Beach Club de 4 estrellas. Tenéis todos los fines de semana de marzo, es decir, del 4 al 6, del 11 al 13, del 18 al 20, que es el Día del Padre, del 25 al 27, por solo 212 euros la pareja. Un niño gratis, ¿eh? Hasta 11 años con 99, que no tenga los 12, por fin. Y esos 212 en todo incluido. Pues está muy bien. Hombre, ¿quién no se va? ¿Quién no se pega una escapadita? A mí me gusta mucho el concepto Portugal, porque aparte de que está muy cerquita, te entiendes bien con el idioma también, pero la de ofertas que se lanzan en la zona de la Albufeira es maravillosa. Además, es una zona muy bonita. Sí, a mí me gusta, tiene su encanto. Y el microclima que hace aquella zona del Atlántico Mediterráneo, que cuando se unen esos vientos, hace muy, muy mejor temperatura que aquí en... En España. Bueno. Lo que sí, Ra, que me quedan 4 minutos, pero vuelvo. Yo te quedo porque, menos. Pero me tiene que volver, no que ella sea la que lo cuente, porque mi viaje estrella de este año va a ser Islas Griegas. Ah, sí. Cuéntame eso. Ay, a eso sí quieres que te lo cuente. ¡Hombre! Venga, lo voy a hacer muy rápido. Pero he encontrado una super oferta para el mes de agosto. Agosto, señores. A ver. 8 días a Islas Griegas, combinando un crucero en todo incluido, con dos excursiones también incluidas en el crucero, 4 días, 3 noches, para visitar todas las islas, es decir, Mykonos, Santorini, que es la mejor manera, y luego 4 días en Atenas para seguir conociendo pues todas esas maravillas, la Acrópolis, todo lo que nos ofrece Atenas. ¿Vuelo directo a Atenas? Vuelo directo a Atenas desde Málaga. Pues está muy bien. Y eso está por 998 euros. Madre mía. Es una súper oferta. Y es que tengo además, mucha gente animada. Lo ves todo. O sea, quiero claro, decir, lo combino. Claro, Mykonos realmente que es muy bonito. Se ve rápido. Se ve rápido. Sí, pero Mykonos es pequeñito. Coge por la tarde. Vamos claro. A ver el atardecer de Mykonos. Santorini. Que la parte de los molinos, eso es impresionante. Claro. Santorini, que es algo más grande. Pero bueno, si te vas ahí a ver los restos que hay de una civilización muy antigua en una de las lomas de esa caldera, ¿no? Que es Santorini. Sí, esa subida que podemos hacer los burros. Bueno, claro, también ves el pueblo, que es precioso, la ciudad. Tal. Llevamos horas, ¿eh? Para poderlo sí, ver. Pero aunque lleves horas, lo ves rápido. O sea, que pegarte una semana en Santorini es muy bonito, está muy bien, es muy tranquilo. Está guay, pero que Santorini se ve realmente lo más guay de Santorini lo ves yo en un rato. Me he estado aquí, llevo ya años dándole vuelta a esto, porque verdaderamente ahora se vende mucho el crucero y la gente es muy dada a los cruceros, pero cuando venden el crucero Isla Griega, que sale desde Venecia, al final lo que menos toca es Isla Griega, porque te toca 2 o 3 islas, y al final, porque te va a Venecia, te va a la parte de Dubrovnik, te va, pero Atenas. Atenas no. Atenas. Son 4 días en Atenas. Claro. 4 días en Atenas. Tú llegas por la mañana, el día 15, vamos en este caso que había hecho uno yo ya, el 15 de agosto, y está hasta el 18. Y además con la salvedad, el día de ida, ese que he plantado de 12 a 18, El día de ida lo cogemos el vuelo en Málaga a las 12 de la noche. Del 11 al 12, es decir, la madrugada. Es todo el día. Entonces tú llegas y llegas directa allá, yo lo he hecho de manera que no pierdas nada y no te tengas gastas extras, sino que combino la llegada a Atenas, al aeropuerto, para irnos directamente a embarcar. Ajá. Entonces no estás perdiendo nada. Sí. Está muy bien. Oye. Y la vuelta, igual. ¿Quién? La vuelta salimos a las 11 de la noche. Con que igual tenemos el día entero. Quien se quiera ir a Venecia, quien se quiera ir a Egipto, quien se quiera ir a Atenas, a Mykonos, a donde sea. ¿Cómo contactar contigo? Pues conmigo, pues en el Facebook me podéis contactar y seguirme, que os lo pido por favor. Que tengo que subir ese número de seguidores. Yo sé que cada día, y estoy muy ilusionada, cada día hay más. Y más de toda España, gracias a Dios, y Latinoamérica. Y por supuesto en el 607-263-000 también estoy. Y a todos aquí los desearía decir, es verdad que yo con pandemia yo siempre he tenido despacho, cerré mi despacho, pero sí en horas concretas, por cita previa, sigo teniendo despacho en Sevilla capital sin problema para podernos ver en una oficina. Pues dicho queda, Marisa. Gracias por venir a este ratito aquí a la radio a hablar de viajes, que es algo que nos apasiona. Un beso enorme. Yo me llevaré. Siempre es muy corto. Me pegaría todo el día también hablando de viajes. Bueno, sí, es muy corto. Me lo hace muy corto. Me pegaría todo el día viajando. Un abrazo enorme. Gracias. Hasta la próxima. Nos vamos. Te espero mañana jueves aquí en Helves en la Onda. Besitos. Of love.